abandonado. Desde que murió mi madre, nadie me quiere a su lado. Dios mío, con ella a mí que viví llevarme. Vuelve a cantar esa copla que me ha llegado al corazón. ¿Para qué quiere que cante? Huérfano soy sin amor, que no tengo en este mundo ni el más humilde rincón donde descanse mi alma ni un rasgo de compasión. Porque tu pena es la mía, tu emoción es mi emoción, que también voy por el mundo a cuesta con mi dolor. Somos en el mundo como dos luceros, sin calor de nadie, bienes ni caudales, sangrando en la salsa de todos los senderos, sin hallar alivio para nuestros males, huerfanito y solo. Desde que era un niño, no encontré en el mundo ni una mano amiga, ni un beso de madre, ni un solo cariño que alivia mi triste condición. Consiga. Huérfanos los dos, al mío une tu destino. Con la sonrisa en los labios, sigamos nuestro camino. Que algún día Dios querrá que se acaben nuestras penas y nuestra triste condena en el aire de